palabras ya no bastan, tus promesas no las quiero. Ya perdí la esperanza de tenerte junto a mí, amor. Solo quiero olvidarte, no quiero volver a verte, pues al verte pensaría mucho más en ti, mi amor. ¿Acaso no piensas tú que yo tengo un corazón que te ama con ternura, que te adora con locura? ¿Acaso no piensas tú que yo tengo un corazón que te ama con ternura, que te adora con locura? Amor, amor, ¿cómo podré olvidarte? Amor, amor, ¿cómo arrancarte de mí? Amor, amor, ¿cómo podré olvidarte? Para siempre, para siempre, para siempre. No quiero volver a verte, pues al verte pensaría mucho más en ti, mi amor. ¿Acaso no piensas tú que yo tengo un corazón que te ama con ternura, que te adora con locura? ¿Y acaso no piensas tú que yo tengo un corazón que te ama con ternura y que te adora con locura? Amor, amor, ¿cómo podré olvidarte? Amor, amor, ¿cómo arrancarte de mí? Amor, amor, ¿cómo podré olvidarte? Para siempre, para siempre, para siempre. Para siempre, para siempre.